porque nos enseñó la vida. La vida nos ha enseñado que cada una de sus esquinas, si no hay un loco, hay un colgado. Porque nos enseñó la vida. La vida nos ha enseñado que antiguamente existía un dicho: tú sabes más que los ratones colorados. En la casa del Quintero hay ratones colorados, unos ratones que se bañan en lo digno y el pecado. Y en la casa del Quintero hay ratones de humildad, unos ratones que se alimentan de la farsa y la verdad. Y en la casa del Quintero solo se vive de noche, suenan por los agujeros, burla, risa sin reproches. En la casa del Quintero dice que se han encontrado gente que dio por la vida de ratoncillo colorado. Porque nos enseñó la vida. La vida nos ha enseñado que en cada una de sus esquinas, si no hay un loco, hay un colgado. Porque nos enseñó la vida. La vida nos ha enseñado que antiguamente existía un dicho: tú sabes más que los ratones colorados. Casa del Quintero, por la noche no hay quien duerma. Los ratones son mi golfo porque están todo el día de juerga. En la casa del Quintero los ratones tienen mucho ay, porque en vez de comer queso se preparan un potaje. La casa del Quinterito solo se vive de noche, suenan por dos agujeros, burla, risa sin reproche. En la casa del Quintero dice que se han encontrado gente que dio por la vida de ratoncillo colorado. Porque nos enseñó la vida nos ha enseñado que cada una de sus esquinas, si no hay un loco, hay un colgado. Porque nos enseñó la vida nos ha enseñado que antiguamente existía un dicho: tú sabes más que los ratones colorados. Porque nos enseñó la vida nos ha enseñado que cada una de sus esquinas, si no hay un loco, nos enseñó la vida nos ha enseñado que antiguamente existía un dicho: tú sabes más que los ratones colorados. A por ello, mis valientes, adelante mis ratones, la vida se multiplica y hay que roer muchos calzones. Este mundo de mentira, medio cuerdo, medio loco, sociedad que jala y tira de la pasta de unos pocos. Porque nos enseñó la vida nos ha enseñado